Estamos escuchando Liebre, el segundo disco de Facundo Gali. Con los Pamperitos va a estar presentando este material en el día de mañana, el 23 de abril, a las 23:50 horas en el Café Vinilo, Gorriti 3780. Y este tema que escuchábamos recién justamente fue uno de los seleccionados cuando Liebre fue nuestro disco de la semana y compartimos 5 canciones a lo largo de toda una semana de La Mar en Coche disfrutando de la música de Facundo Gali, que hoy tenemos la suerte de conocer personalmente y vamos a poder escuchar un poquito también en vivo con guitarra en mano. Facundo, bienvenido aquí a La Mar en Coche. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buen día, buenas tardes. Ya casi buenas tardes. Una cosa que nos sorprendió mucho de tu música cuando empezamos a conocer tus canciones fue cómo tiene un toque muy orgánico, muy acústico, pero también un pulso, un volumen y un tipo de masterización del disco muy arriba, como muy rockero y casi hasta de pulso electrónico por momentos sí. También. Sí, tal cual. Es una apreciación acertada. Tiene influencia de la música acústica. De hecho, está el disco grabado casi en su totalidad de manera acústica, pero con un enfoque pop. En la masterización, en los arreglos, son arreglos pensados algunos de manera electrónica, justamente, pero tocados con instrumentos acústicos. Uh-huh. Y bueno, dio por resultado este disco, que la verdad que a mí me tiene muy contento todo lo que va logrando en su camino. Son de esos discos que salen del parlante como que escupen lindo. Uno los pone en su casa y ¡pum! Hay como claro. Un saltito de diferencia. Sí. Bueno, la mezcla y el mastering la hizo mi amigo Sergio Quinto y él es un cráneo, así que bueno, también tiene el mérito ese. ¿Es difícil lograr ese tipo de sonoridad después en el toque en vivo? Yo creo que el disco es como más híbrido y te puedes permitir de mantenerte ahí como para un lado y en el medio, ¿no? Pero en el vivo para mí hay que manejarlo para uno de los dos lados. Si vos querés tocar fuerte, tenés que tocar fuerte y decidido, y si no, vas con la opción acústica total y bancás esa idea. De hecho, es lo que estamos bancando. Vamos a tocar en vinilo, que es un lugar donde se escucha el mucho mínimo, entonces es como que vamos con la idea del acústico total. Uh-huh. Sin compresión esta uh-huh. vez. Claro. Y aparte la gente está comiendo ahí, es como toda una situación. Sí. Y el otro día, bueno, estuve viendo a Cantoras y es perfecto la acústica, cómo se escucha, y hay que aprovechar eso. O sea, también creo que es un disco que lo pensé para adaptarlo a las diferentes situaciones, ¿no? Como tener que tocar totalmente desenchufado en una casa, en un centro cultural, digamos que es una casa, que lo hemos hecho, y si hay que tocar enchufado y hay que armar la batería, también se podría hacer, uh-huh. Y se la banca. Ayer hablábamos con el músico uruguayo Fernando Santullo de sus primeros años de exilio en Uruguay, sus viejos escapando de la dictadura, yendo para México, y cómo a él en un punto también lo formaron esas cuestiones de la infancia, y hasta el día de hoy hay ciertas recurrencias de esa infancia que le vuelven a la hora de escribir. En tu caso hay una infancia muy relacionada a Chapadmalal, a sectores un poco más alejados de estos grandes centros urbanos. ¿Cómo se mete esa vida anterior, digamos, a la hora de escribir y de componer? Está presente casi todo el tiempo. De hecho, en mi disco anterior es muy, muy, muy fuerte la influencia, porque arrastraba hasta canciones que había compuesto allá, y tiene esa cuota de paisaje abierto, ¿no? Yo creo que mantengo eso en mis canciones, me gusta por lo menos esa tranquilidad, las respiraciones. Hay momentos donde está la voz solamente, como el comienzo de Caminito de Tierra, uh-huh. Por ejemplo. Me gusta mantener ese horizonte, de alguna manera, que para mí es la influencia chapadmalense. Quizá cuanto más discos haga viviendo acá, ya voy a ir perdiendo, o naturalmente también mixturando con la vivencia de acá, ¿no? Pero bueno, todavía está la influencia. Yo la siento que es clave también esa influencia. Es raro lo que pasa con la costa atlántica, ¿no? Porque uno habla de regionalismos o de sonoridades de otras partes del país y es muy claro lo que pasa como sonido más tradicional del litoral, o la música en Córdoba, o las tonadas cuyanas, y uno va recorriendo el país e identificando una sonoridad. La costa atlántica, en términos culturales, es como una cosa un poco más perdida, ¿no? Sí, se puede hablar de una música bonaerense de alguna manera, pero no es un estilo marcado teóricamente, como vos decís, el rasguido doble, la música del litoral, la cueca en Mendoza, viste, sí, pasa eso. La verdad que yo, si me tengo que definir como de dónde pertenezco, digo, bueno, soy bonaerense. Uh-huh. De hecho, tanto el disco anterior como este mantienen en sus títulos símbolos de Buenos Aires, que es primero, bueno, el pamperito, el viento, claro. Y este, la liebre, que es como un animal de la llanura pampeana. Y bueno, eso. La que viene indagando lindo en la idea de lo bonaerense como identidad sonora es Luciana Jury, así que vamos a producir en algún momento un encuentro entre ambos para darle forma al asunto. Es una bestia, me encanta lo que hace. Nombrabas recién Caminito de Tierra, es mi tema preferido del disco, no sé si tiene su versión fogonera como para hacerla. Sí, claro, acá. Bueno, de hecho, la liebre. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color. Y vas a ver, ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé. Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz. Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color, y ya vas a ver cómo todo es tan claro. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé que me guíe la huella del tropel, hasta donde yo sé, ay, hasta donde yo sé. Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé canciones que tienen algo, no sé, esta es una de esas que tiene una cosa que uno no sabe dónde está, dónde reside, porque no se puede decir que es un hit porque tiene un formato en el cual el estribillo esto, o que después sube medio tono para emocionarnos y qué sé yo, no sé dónde está el truco y no creo que haya trampa, pero lo que sucede, sucede, y este es un temazo. ¿Vos te das cuenta que tiene como un aura particular esta canción? Bueno, muchas gracias. Es un tema muy sentido para mí. Cantarlo es como siempre una ceremonia puntual. No puedo decir que un tema me guste más que otro del disco, ni de ninguno de mis temas, pero sucede algo intenso en este, por lo menos. Y la potencia de una certeza, porque no es fácil saber hoy dónde uno quiere ir, ¿no? Saber que hasta donde yo sé es un lugar al que se puede llegar y que se puede creer justamente en ese camino. No es menor poder afirmar algo así en estos tiempos, y es lo que hace Facundo Gali a través de esta canción y toda su música. El sábado 23 de abril, 23:50 horas, en Café Vinilo, Gorriti 3780, y se habla también de invitados para esta jornada. Y está bueno que nos cuentes esos invitados porque nos ayuda a inscribir un poco tu música en una escena, ¿no? Bueno, sí. Mis invitados son gente con la que me puedo tomar un mate y también puedo cantar una canción. Se tienen que conjugar esas cosas. Son amigos y los quiero mucho. Va a estar Ivo Ferrer, que es un gran amigo mío. El hombre que pretende ser astronauta todavía a pesar de su adultez. Y lo está logrando a fuerza de videos y a fuerza de música, y hace, no para de hacer cosas. Por lo menos no sé si va a ser astronauta, pero está llegando está llegando lejos. Y después va a estar Julián Oroz, que también es amigo otro conocido de la casa. Integrante de Sándwich, que acaba de sacar un disco. Y además vi que ganó el subsidio del INAMU para un próximo disco. Genial. Felicitaciones para él. Sí. Mirá. Bueno, voy a tirar la primicia, yo también. ¡Vamos! Me alegro mucho. Hay un tercer disco, entonces. Hay un tercer disco, vamos a ver. Juli es otro cantautor y que también lo presenta su disco el 22 de abril. Uh-huh. Un día antes que yo voy a estar cantando también de invitado. Bueno, somos muy amigos. Y también va a estar otro que es un amigo muy reciente, que conocí hace muy poquito, pero es un tipazo, que es Jacaré Manso. Uh-huh. Y bueno, por ahora ellos. Después están, hay como unos invitados medios pamperitos también, porque están en varios temas, ensayan con nosotros, que es... Juan Manuel Barrios en el bandoneón y Sole Ochoa en el chelo, que no están constantemente con la banda, pero se puede decir que son como unos pamperitos ahí medio en segunda formación, ¿viste? Okay. Bien, entonces para el sábado 23 de abril, agéndense 23:50 horas, Café Vinilo, Gorriti 3780, la presentación de Liebre, este segundo disco de Facundo Gali. ¿Vamos con otro en vivo? ¿Cómo no? Hagamos Pulgar. Si te perdiste, vuelve por tus huellas, ellas te guiarán. Si no lo haces, tendrás de esos días en los que todo mal, puedes volver, sí, puedes volver. No es involucionar. Puedes volver, sí, puedes volver. Si te perdiste, vuelve tras tus huellas. Ellas te guiarán, guiarán, guiarán. Si te cansaste de estos artefactos y no querés perder más tiempo, puedes volver, sí, puedes volver. No es involucionar. Chaca, chaca. Puedes volver, sí, puedes volver. Y con nosotros llevándose la semana de la mar en coche. Junto a los pamperitos van a presentar Liebre el sábado 23 de abril, 23:50 horas, en Gorriti 3780. ¿Qué hay ahí en la punta de tu guitarra? Es una piedra, un lapislázuli. Ah, mira. Me regaló mi amigo Sergio Quinto, me la regaló y la pegué acá. Perfecto, queda buenísimo. Además es zurdo y eso me desorientó un rato, pero ya me acostumbré. La guitarra está como para el otro lado. Gracias, Facundo, por esta visita. Por favor, gracias por pasar, por elegir mi disco, por pasarlo, por difundir y por la invitación de hoy. Seguimos escuchando cómo suena Facundo Gali también en los discos. Ahí vamos.